pasaría sola y llorándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría.